fue el más pequeño de todos, pero tenía un corazón tan grande. Era el más tierno de todos, pero su fuerza era impresionante. Siempre muy amoroso, paciente y confiable, siempre confiable, siempre al hablar cauteloso, cada palabra era admirable. Él resistió hasta Jesús, no se quiso separar. Ahí estaba Juan, al lado de María, ayudándole fielmente a enfrentar que había llegado el día. Su valentía será inolvidable. Jesús por mí lo dio todo, y como Juan yo quiero amarle. Él resistió hasta el final y de Jesús no se quiso separar. Ahí estaba Juan, al lado de María, ayudándole fielmente a enfrentar que había llegado el día. Jesús ya estaba decidida. Ahí estaba.